escuchándonos. Si estuvieran atacándonos, estaríamos peor. Menos mal que están cuidándonos. Si estuvieran atacándonos, estaríamos peor. Ya de sol. Salgo a buscar las bendiciones de la tierra en que me he criado. Duro trabajo me ha tocado desde pelao, pues siempre he estado este terruño ligado. Mas no lo siento, no, pues no me duele como dolerle a uno cuando hace lo que quiere. Entre ese azul hermoso y el verde inmenso de este bosque me quedé atrapado y no he querido escapar jamás. Mas hoy la cosa de cambiar, pues el cielo así lo ha dicho con su oscura señal de metal alado, de veneno cargado y listo a atacar a mis vecinos de al lado y a su matorral que tiene matas de coca, pues lo otro no da, así que toca, toca, toca. Los aviones suben sobre el techo de mi casa y luego pasan por los sembrados y por el caño allá atrás y se oye tas, tas, tas, tas. Alguna ráfaga, una bomba, una granada por el caño allá atrás. Salgo a mirar lo que ha pasado, cómo ha quedado lo que he sembrado y que esperaba cosechar para pagar el crédito del banco, unos remedios pa' mi vieja y pa' poder mercar. Que quedó, que sobrevivió, que matica quedó viva después de que el avión pasó. Ningún hermano, ninguna quedó, y el veneno que ese bicho echó, el caño contaminó, los niños enfermó, los animales mató, y luego yo, quebrado me dejó. Y entonces ¿qué? ¿Mi tierra qué? ¿Mis hijos qué? ¿Mi plata qué? ¿Mi vida qué? Le pregunté al coronel, solo escuché como entre risas le decía: yo no sé, sé, sé, sé. Menos mal que están cuidándonos. Si estuvieran atacándonos, estaríamos peor. Menos mal que están cuidándonos. Si estuvieran atacándonos, estaríamos peor. Por la condición, por el ser, nos hemos visto señalados en el panóptico registrado, sin pesar alguno en medio de juegos sacrificados, porque algunos asumen la tarea de reprimir. Bajo el manto del cuidado se nombra la autoridad, dicen tener capacidad de educar, pero cuánto de nuestros derechos saben cada día violar. Cuestionamos la autoridad, autoridad basada en futuro, con códigos y caminos asignados, y nuestros estilos para seguir, satisfacer los principios, resignarnos al Dios y al destino. En la balanza de manera desigual pusieron el delito y el castigo, se aprovechan los nobles de su prestigio, delirio, para no dejar de la paz un vestigio. La ley del talión convierte al político en asesino, nombro mal invento la noción de enemigo y desconfío del que en su uniforme esconde la intención de incriminarme. No gozó los flagelos, se dibujó para el ser humano heredero, lo plagó, nuestros campos y calles descendieron con amenazas de tantos grupos. Para nosotros se agudizó el desarraigo, cuestionamos la autoridad, autoridad prefieres invertir en guerra que en el bienestar social. Jamás se podrá olvidar el odio que depositan sobre el pueblo los que lo gobiernan. Irak y tantos países en guerra, tanta vigilancia, arrogancia para esta tierra. Nueva era donde prima la economía, el imperio equivale a miedo, la ecuación como resultado mentira. No quiero saber de fusiles, de la CNN y sus titulares de misiles. Cuando asoma el bolillo no es pecado huirles, cuestionamos la autoridad, autoridad esconde las causas y los efectos de tus acciones, de tanta maldad, de la resistencia apenas surge la llama que no calla. Así que explíqueme, señor, sin códigos por favor, ¿qué es lo que hice mal? ¿Cuál fue mi acción criminal? ¿Qué es lo que hice mal? No sé, señor general, ¿qué es lo que hice mal? Así que explíqueme, señor, sin códigos por favor, ¿qué es lo que hice mal? ¿Cuál fue mi acción criminal? ¿Qué es lo que hice mal? No sé, señor general, ¿qué es lo que hice mal? Están cuidándonos. Si estuvieran atacándonos, estaríamos peor. Menos mal que están cuidándonos. Si estuvieran atacándonos, estaríamos peor. pensamos, menos mal que hay policía, porque si no, ¿quién podría con tanta envidia? Pero la ley también está corroída, se involucra y se lucra de más de una movida. Pero allá afuera nadie nos cuida, pero allá afuera nadie nos cuida.